Estás en Play Kiss con Ricky García. Estados Unidos, por supuesto, de George Michael y compañía. Wham! Se llama Wake Me Up Before You Go Go, que quiere decir despiértame antes de irte. Y ya que estás, me dejas el desayunito hecho, por favor, ¿eh? Así empezamos, alegres y divertidos como todas las tardes. Tu show vespertino favorito. Hasta las 8 de las 7 en Canarias, donde cada tarde es una sorpresa. Y como todas las tardes, contando con vosotros, además de la mejor música del mundo. ¿Va? Venga, anotaos el número de WhatsApp rápidamente. 606-712-658. 606-712-658. Hoy es el Día Mundial del Agua, luego te desarrollo. Y por eso hoy queremos acabar inundados de vuestros mensajes. Y queremos que nos contéis cuándo te has dado un chapuzón totalmente inesperado. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Decíamos ayer que ya es primavera y que la sangre altera. Y si fuera solo la sangre, pues vale, pero no. Porque estaréis de acuerdo conmigo que en primavera lo primero que se altera es el mercurio. No, no el planeta, no, el termómetro. Por la mañana fresco, en la tarde calor y por la noche hace falta una manta. Por no hablar del armario, ¿eh? ¡Venga ahí! ¡Todo revuelto! Aún no has quitado lo de invierno, que ya estás metiendo lo de verano, ¿eh? ¿Cuántos hemos salido de casa hechos un pincel y hemos vuelto convertidos en un mocho y con la nariz hinchada? Porque nos ha pillado el diluvio universal. Sí, a mí me ha pasado, sí. Por eso hoy, que es el Día Mundial del Agua, queremos acabar inundados de mensajes vuestros, contándonos cuándo te has dado o te han dado, que eso es lo más divertido, un chapuzón inesperado. ¿En tu boda ibas con un traje corte sirena y acabaste en la piscina? ¿Fuiste a sacar una foto chula en un espigón y una ola te dijo hola? Cuéntanoslo en el 606-712-658, 606-712-658. Hoy con los amigos de Energy System tenemos unos auriculares wireless para que salgas a correr y te pille la lluvia. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. My soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my wake. Your stare was holding, red jeans, skin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right. Chase me, but yeah. And I don't need to las 5 y 22 minutos, una menos en Canarias. Qué grande escuchar canciones como este Eye in the Sky de Alan Parsons Project. Todo un icono de los 80, ¿eh? Que sí. Bueno, hoy es el Día Mundial del Agua, ¿eh? Y queremos saber cuándo te has dado, lo más interesante y gracioso, cuándo te han dado un chapuzón inesperado. Raquel, desde Salamanca. Pues mira, el chapuzón que me di de forma más inesperada. Sí. Yo ahora vivo en Salamanca, pero yo soy de Irún, sí, en Guipúzcoa. Uh-huh. Y nos fuimos a Fuenterrabía, al pueblo de Alao, una noche de fiesta, y se nos ocurrió irnos a bañarnos a la playa. Ni trajes de baño ni nada, claro, nos bañamos desnudos. ¡Ay, mamá! Y no os podéis hacer idea lo que es tener todo el cuerpo lleno de arena, intentarte poner la ropa y seguir de fiesta. O sea, no se lo recomiendo a nadie. Hola, buenas tardes, soy José Carlos de Valencia. Hola, José Carlos. Chicos, imaginaros, pues, a las 5 o las 6 de la mañana, ¿sí?, salir de la discoteca, ¿sí?, en la zona de aquí, de la antigua ruta del bacalao, que estaban las discotecas junto a los arrozales, al lado de la albufera de aquí Valencia. Pues nada, salimos a las 5 o las 6 de la mañana, ¡ole!, así como un poco calentitos, y como no se veía nada, cuando me di cuenta me había metido hasta la cintura, pero de agua, con fango, bueno, bueno, bueno. Hola, me llamo Elena, soy de Cartagena. Hola, y Elena. Mi chapuzón más inesperado fue cuando mi tía estaba cuidando de mí cuando era pequeña, ¿sí?, en el jardín. Y sí, entonces yo, jugando, corriendo, me resbalé y me caí en la piscina en plena Navidad. Chica, ¿qué dices? Hola, soy Ramón de Sardañola del Vallés, Hola, Barcelona. Ramón. Hola, Ramón. Bueno, pues mira, yo no lo podría catalogar como remojón, lo que, bueno, sí. Fue una, hace ya muchos años, íbamos de fiesta por la noche, ¿no?, en el barrio del Raval, en Barcelona. Sí. Y bueno, íbamos pues bastante contentillos, íbamos cantando, y bueno, de juerga. Sí. Y a nadie se le ocurrió nada, pues de un balcón tirarnos un cubo con orines. ¿Perdona? Y aceptaron de pleno y me cayó a mí todo encima. Sí, sí, lo recuerdo. Y me tuve que bañar en la fuente de Canaletas. Estuvimos lavándonos. Colegía, ¿eh? 606-712-658. Tienes tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Hoy lo vamos a pasar bien. Esto es Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is. Even after all these years, yes, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, and though my love is con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Ahí vamos. es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, momento para celebrar y para, bueno, pues felicitar los cumpleaños. ¿De quién es cumpleaños hoy? Tuyo, tuyo, tuyo. Felicidades a todos. Hoy también cumpleaños, George Benson. Mira cómo toca la guitarra George Benson. Y cómo compone, increíble. Que cumple 79 años, el cantante, compositor y guitarrista de jazz y R&B, George Benson, nacido en 1943 en Pittsburgh, Pensilvania. Heredero natural de Wes Montgomery, fue uno de los primeros artistas de jazz en conseguir hacer crossover de manera masiva en las listas generales de pop norteamericanas, con esta canción que se llama Breezin' y que fue número uno en el 76 y vendió más de 5 millones de álbumes en los Estados Unidos. Lo mismo estás pensando, este es equivocado y no se ha puesto al Glenn Medeiros. No, no, no, no. Es que él fue el primero en componer y cantar esta canción. Fíjate, ha publicado más de 40 discos, siendo considerado uno de los grandes guitarristas de la historia. Sus incursiones como cantante pop generaron capítulos significativos, como la grabación por primera vez de esta canción. Ya sabes, la que posteriormente lanzó a la fama a Glenn Medeiros. Pero para celebrar el cumpleaños de este ilustre músico, nos vamos a quedar con uno de sus temas más conocidos, que grabó en 1980 con la producción de Quincy Jones. Fíjate la mano de Quincy Jones, cómo camina esta canción. ¡Wow! Sí, se llama Give Me the Night. The liberty's falling. You know the spirit of the party starts to come alive until the day is dawning. Can throw out all the blues and hit the city lights, 'cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. The key action. I'll taste the dine, a glass of wine, a little late romance. It's a chain reaction. There's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. So come on out tonight and we'll lead the others on a ride to paradise. And if you feel alright, then we can be lovers, 'cause I see that starlight. No, give me the night. Give me the night. There's music in the air and lots of love and everywhere. So give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. Más variedad. Uh-huh. Esto es Kiss. I've been knocked down, it's a crazy town. Even got punched in the face in L.A. Ain't nothing in the world that can keep me from doing what I wanna do. Cause I'm too proud, I'm too strong. Live by the code that you gotta move on. Feeling sorry for yourself, ain't got nobody nowhere. So I held my head high. I knew why. Well, I made it. Siempre la gran Anastasia, Pay My Dude. Señoras y señores, Ricky García. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Poniéndole ritmo a tu tarde para que se convierta en el mejor momento del día, ¿eh? Las tardes más frescas y divertidas con vosotros. Oye, y hoy más frescas que nunca, ¿eh? Porque es el Día Mundial del Agua y queremos que nos cuentes cuándo te has dado, o mejor, cuándo te han dado un chapuzón. ¿Resbalaste en la acera y acabaste con el culo en un charco? ¿Tus amigos te tiraron a la fuente y aprovechaste para pillar unas moneditas? Cuéntanoslo en el 606-712-658. Hoy con Energy System, unos auriculares Wireless brutales. Esto es Enrique García. I got my first real six string. Bought it at the five and done. Played it till my fingers bled. Was it so? Jody got married. Should've known we never. todas las tardes en Kiss. Y lo que fue su primer éxito, All That She Wants. Con ellos prácticamente alcanzando las 6 de la tarde, serán las 5 en Canarias, llega el momento de la información con Ismael Arranz. Bueno, y luego, a la vuelta, te hablaré de uno de los mejores grupos de música pop rock de todos los tiempos. ¿Sabes a quién me refiero? Sí, podrían ser ellos, o podrían ser ellas. Te lo cuento a la vuelta. Esto es Kiss.